Hoy vamos a conocer mejor a jóvenes empresarios, mejor dicho, una mujer, Alejandra Martínez. Y es que Tudela fue sede del segundo encuentro de jóvenes empresarios de Aragón, Navarra y Soria. Bienvenida a la programación de Radio Tudela Radio, Alejandra. Buenos días y muchas gracias por atenderme. Cuando hablamos de este encuentro, pudimos ver que eran varias horas, empezaba por la mañana y terminaba por la tarde. Si te parece, las actividades tuvieron lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Tudela, con presencia del alcalde de Tudela, Nicolás Rarte, también la concejal de Industria. Estuvieron también representantes de estas provincias vecinas, en donde se demostró una vez más la importancia que tiene el empresario. Sí, bueno, pues como bien dices, la jornada duró todo el día y, como no puede ser de otra forma, pues se inicia siempre en el punto de encuentro de referencia de la ciudad, en este caso en el ayuntamiento, que fue uno de los patrocinadores y que apoyó el evento en todo momento. Y luego, pues sí, las tres asociaciones de jóvenes empresarios, Aragón, Navarra y Soria, y además, bueno, las asociaciones de la Asociación de la Ribera de Empresarios que apoyó el evento y que participó. Si hablamos del encuentro, el networking es una de las partes en la que cada uno expone qué hace, quién es y a qué se dedica, porque pueden haber relaciones comerciales entre ellas. ¿Qué destacarías de los empresarios que asistieron? Bueno, pues como la Asociación de Jóvenes Empresarios es transversal, en realidad tenemos empresarios de todos los sectores con el denominador común de la juventud, de las ganas, del empuje, de la innovación. Entonces son empresas todas pues muy novedosas, que están en constante cambio, que están creciendo, y entonces la sinergia que se produce en este tipo de actividades pues es muy interesante, porque todos están pues muy pro de la colaboración, de compartir experiencias, de participar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué cantidad nos encontrábamos en el encuentro y si podríamos hablar de alguno de ellos? Bueno, pues sí, en el encuentro se reunieron aproximadamente un centenar de empresarios de las tres regiones y gran parte de ellos también de la propia localidad de Tudela, que aprovechando que estábamos allí, pues participaron también de la actividad. Y de algunos de ellos en particular, bueno, pues todos eran bastante importantes. Me gustaría, si vamos a nombrar alguno, a las empresas que participaron de la propia Sierra Agroalimentaria de allí de Tudela, que tuvieron la generosidad de abrirnos las puertas y posteriormente participaron del networking, ¿no? Son empresas muy importantes. Estuvimos con DHG, que ahora se ha traído Hata ahí al polígono y bueno, y nos contaron y nos transmitieron todo su trayectoria profesional, a Ursante, al grupo AN, a Tudesfrigo, ¿no? Todas estas empresas que bueno, que al final algunas de ellas ya están muy consolidadas, pero que pues que tienen también mucho en común con los jóvenes empresarios, porque son empresas que están innovando y que están haciendo crecer la zona con su actividad. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la Asociación de Empresarios de la Ribera y vosotros? Bueno, pues diferencias pocas. En realidad, lo que nos define a nosotros es el tema de esta edad, de la juventud, pero no siempre por ser joven, los que no son jóvenes no dedican esfuerzos a la innovación, ¿no? Quizá la diferencia es que nosotros sí que tenemos un gran número de empresarios de jóvenes, ya no tanto por la edad, sino porque acaban de arrancar con sus proyectos y requieren de otro tipo de impulsos y de ayudas, ¿no? Que son pues esta etapa de inicio en el que todo es nuevo y el empresario pues a veces necesita del apoyo de la asociación para arrancar y para poder consolidar su empresa. Bueno, pues hablamos de vosotros, que ya lleváis 15 años trabajando para la defensa y mejora y reconocimiento también del papel que el joven empresario tiene en la sociedad de Navarra. Recordamos que sois una organización sin ánimo de lucro. Hablamos de que es entre 18 y 40 años inclusive, con empresas radicadas en Navarra o bien directivos. Y también, ya que estamos hablando de este encuentro, ¿no?, de Aragón, de Navarra y de Soria, el punto enlace, ¿qué conclusión sacasteis de este encuentro de las provincias cercanas? ¿Están mejor en otras localidades? ¿Tienen mejores ventajas fiscales? ¿De qué se trató? Al final, más que de la ubicación y de las características de cada una de ellas por dónde se encuentran, lo que se comparte es más el cómo se hacen las cosas, ¿no? El benchmarking de cómo se hacen las cosas y cómo se llevan a cabo en diferentes lugares. Y algunos, bueno, pues te sorprendió muchísimo, por ejemplo, el desarrollo y la innovación que tenemos en la ciudad agroalimentaria en Tudela, ¿no? Porque es muy novedoso y no lo tienen en ningún otro lugar. Entonces, bueno, pues al final sí que compartimos muchas cosas en común. Creo que es una oportunidad también para que empresarios de regiones cercanas puedan plantearse invertir en Navarra, porque bueno, porque al final muchos de ellos no se conocieron en el encuentro, sino que ya se conocían porque eran clientes y proveedores mutuamente, porque al final, bueno, pues somos regiones muy cercanas y algunas actividades como la agroalimentaria pues se comparte en las tres. Entonces, bueno, yo creo que es más compartir experiencias, el cómo se hace, el cómo lo estás haciendo tú, cómo lo puedo hacer yo, cómo podemos llegar a trabajar en equipo, ¿no? A utilizar esa sinergia para tener una ventaja competitiva. Y yo creo que no sale del momento en el que se realiza lo que es la actividad, pero posteriormente sí que te van contando, oye, pues me puse en contacto con y ahora estoy trabajando de esta forma o acabamos de hacer una colaboración. Y todo esto la verdad es que enriquece muchísimo y bueno, a la vista está que este es el segundo encuentro y nuevamente pues ha sido un éxito de asistencia. El primer encuentro de este tipo se celebró en noviembre de 2016, que se dio en Olvega. El segundo se ha dado en Tudela. Entendemos que ahora pues o bien, directamente le tocaría Aragón, ¿no? Sí, no, recogió el guante en la rueda de prensa el presidente de Aragón. Y sí, será en Aragón, todavía no tenemos fechas, pero seguramente que antes de que finalice 2017 y bueno, seguro, estoy segurísima que será también un éxito. Lo compartiremos con la audiencia de Radio Tudela. Hoy queríamos acercarnos a esta asociación de empresarios jóvenes, AG Navarra, hablando con su gerente Alejandra Martínez, que ha estado con nosotros y le agradecemos su presencia en los micrófonos de Radio Tudela Radio. Muchas gracias.